Esos. Esos. Esos. Esos. Que ve todo lo que no te puedes esconder, que no te puedes creer. A ti te puedes decir. Es una rosa oscuridad. Signo de luz y de capilla, ojos de esos que ve toda roca, no te puedes esconder, no te puedes cargar, a ti te vas a seguir, es una luz oscuridad. Como pasísimo caerá, al que de que cuando he caído, y como caerá, en el que de que no he morido, y como iré. Sin el que explicar. Hermosos son tus pies, de los que os a la paz, las brujas, de esos, esos, y deja la capilla, los de esos, que ve todo lo que no te puedes esconder, no te puedes callar, a ti toca esta ciudad, es que fueras la oscuridad, como máximo que ve, al que cree que cuando han creído, y como creerá, en el que te quedó en oído. ¡Y cómo vive! ¡Si no quieres predicar! ¡Hermosos son los pies! ¡De los que los sabes! ¡Las mujeres nuevas de Jesús! ¡Es verdaderos! ¡Y la cabilla! ¡Los de esos! ¡Que ve todo lo que no te puedes esconder! ¡No te puedes callar! ¡Ante toda esa ciudad! ¡Es verdaderos de la oscuridad! Este mundo es el de luz que el mundo conozca de Jesús. La luz de su amor. Sé luz y maravilla. La luz de esos que me trajo loca. No me lo que estás conmigo. Te vas a caer. A ti te vas a ir. Es que la luz de la oscuridad.